Capítulo 12, parte segunda de L'Assommoir, La taberna, de Emile Zola. Traducido por Amancio Peratone. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Perdida entre la paraunda de la ancha acera, a lo largo de los pequeños plátanos, Gervasia se consideraba sola y abandonada. Aquellas recientes avenidas, que se perdían a lo lejos, le vaciaban todavía más el estómago. Y pensar que, entre aquel oleaje de gente, donde había tantos que disfrutaban de posición desahogada, no había ni un cristiano que adivinase su situación y le pusiese 10 sueldos en la mano. Sí, aquello era demasiado hermoso. Su cabeza daba vueltas y sus piernas flaqueaban bajo aquel lienzo desmesurado de cielo gris, tendido encima de tan vasto espacio. El crepúsculo tenía ese sucio color amarillo de los crepúsculos parisienses, un color que da ganas de morirse enseguida, tan fea parece entonces la vida de las calles. La luz iba extinguiéndose y las lontananzas se embadurnaban con un matiz lodoso. Gervasia, fatigada ya, se encontraba precisamente en la hora del regreso de los obreros. A aquella hora, las señoras de sombrero y los caballeros elegantes que viven en las casas nuevas veíanse confundidos en mitad del pueblo, entre esas procesiones de hombres y de mujeres pálidas todavía por el aire viciado de los talleres. Del Boulevard Magenta y del arrabal Poissonnière salían a bandadas, sofocadas por la subida. En medio del rumor más ensordecido de los ómnibus y de los coches, entre los carromatos, los camiones y los carros que volvían vacíos y al galope, un hormigueo siempre creciente de blusas y de chaquetas cubría la calzada. Los recaderos regresaban con sus parihuelas a la espalda. Parejas de obreros, uno al lado de otro, alargando el paso, daban grandes zancadas, hablando en alta voz, haciendo gestos y sin mirarse. Otros, solos, con gabán y gorra, andaban por la orilla de la acera, con la cabeza baja. Otros venían en grupos de 5 o 6, siguiéndose y sin cambiar una palabra, con las manos en los bolsillos y los ojos pálidos. Algunos conservaban entre los dientes sus pipas apagadas. Unos albañiles, dentro de un simón que habían pagado entre 4 y sobre el cual danzaban sus gamellas, pasaban asomando sus blanqueados rostros a las ventanillas. Varios pintores balanceaban sus potes de color. Un plomero llevaba una larga escalera, amenazando con ella dejar tuertos a los transeúntes, mientras que un fontanero rezagado, con su armatoste al hombro, tocaba con su trompetilla el aria del rey Dagoberto, que infundía cierta tristeza en medio de aquel afligido crepúsculo. ¡Ah, triste musiquilla, cuyo acompañamiento parecía que lo formaban el pateo del ganado, el arrastre de aquellas bestias de carga derrengadas! Otro día de trabajo concluido. Verdaderamente, los días de trabajo eran largos y se subseguían demasiado a menudo. Apenas si tenían tiempo de llenar el estómago y de dormir la comida, cuando ya clareaba el día y era menester ceñirse de nuevo el collar de miseria. Sin embargo, los jóvenes saltaban, golpeando el suelo con los pies y andaban rápidamente, olfateando la sopa. Y Gervasia dejaba que desfilase la muchedumbre, indiferente a los empujones, recibiendo codazos a derecha e izquierda, arrollada por el oleaje, porque los hombres no tienen tiempo para mostrarse galantes cuando están deslomados por el cansancio y aguijoneados por el hambre. Bruscamente, levantando los ojos, percibió la planchadora enfrente de ella el antiguo Hotel Bonheur. La casita aquella, después de haber sido café sospechoso que la policía mandó cerrar, estaba abandonada, las ventanas llenas de carteles, el farol roto, desmoronándose y pudriéndose de arriba abajo por la lluvia, con el enmohecimiento de su innoble estuco color de heces de vino. Y nada parecía haber cambiado a su alrededor. El almacén de papel y el estanco continuaban en el mismo sitio. A su espalda, por encima de las construcciones bajas, percibíanse todavía leprosas fachadas de casas de 5 pisos, ostentando sus grandes y destrozadas siluetas, Únicamente el baile del gran balcón había dejado de existir. En aquel salón de las 10 ventanas resplandecientes acababa de establecerse una fábrica de aserrar azúcar, cuyo silbar se oía continuamente. Allí en el fondo de aquel tugurio del Hotel Bonnecoeur era donde había empezado la condenada vida de Gervasia. Esta permanecía en pie, mirando la ventana del primer piso, de donde colgaba una persiana arrancada, y recordaba su juventud con Lantier, sus primeras querellas y la repugnante manera como la había abandonado. Sin embargo, entonces era joven, y todo aquel pasado le parecía alegre visto de lejos. 20 años solamente, Dios mío, y hete la callejera. Entonces la vista del hotel le hizo daño, y subió el bulevar por el lado de Montmartre. Sobre los montones de arena entre los bancos jugueteaban todavía algunos pilluelos en la noche creciente. El desfile continuaba. Pasaban las obreras trotando, dándose prisa, para ganar el tiempo perdido ante los escaparates. Una de ellas, alta, estaba parada y abandonada su mano con la de su novio, que la acompañaba hasta 3 puertas antes de llegar a su casa. Otras, al despedirse, citábanse para la noche en el gran salón de la Folie o en la Boule Noire. Por en medio de los grupos, los oficiales de sastre pasaban con las prendas de vestir dobladas en el brazo. Un fumista, uncido a los correones y tirando de un carretón lleno de cascote, estuvo a pique de ser aplastado por un ómnibus. Entretanto, y por en medio de la multitud menos espesa, corrían mujeres en cabello que, habiendo bajado a la calle después de haber encendido lumbre, se apresuraban para acabar de preparar la comida. Empujaban a la gente, se precipitaban en las panaderías y en las salchicherías y salían sin detenerse, llevando provisiones en las manos. Veíase también a niñas de 8 años, enviadas a algún recado, las cuales andaban a lo largo de las tiendas, apretando contra su pecho panes de 4 libras, tan altos como ellas, semejantes a lindas muñecas amarillas, y que se distraían 5 minutos aquí y otros 5 allí, mirando las estampas de las tiendas, con las mejillas apoyadas contra sus grandes panes. Después el oleaje se apaciguó. Los grupos se hicieron más claros. Los trabajadores habían entrado en sus hogares, y por entre los reflejos del gas, después de terminada la jornada, elevábase la sorda revancha de las perezas y de las diversiones que se despertaban a la sazón. Ah, sí. Gervasia había concluido su jornada. Se encontraba más derrengada que todo aquel pueblo de trabajadores cuyo desfile acababa de codearla. Podía acostarse allí y espichar, pues el trabajo ya no la quería, y ella había penado lo bastante en su existencia para poder exclamar: «¿A quién la vez? Que yo estoy lista». Todo el mundo comía en aquel momento. El día había acabado de veras, el sol había apagado su candileja. La noche sería larga. Dios mío, tenderse a sus anchas y no volverse a levantar, pensar que se han abandonado las herramientas para siempre y que se podrá holgazanear eternamente. Qué grato debe ser después de haberse estado deslomando durante 20 años. Y Gervasia, torturada por sus calambres que le retorcían el estómago, pensaba a su pesar en los días de fiesta, en las comilonas y en los buenos ratos de su vida. Recordaba sobre todo que cierta vez, un jueves de cuaresma, en que hacía un frío endiablado, se divirtió de lo lindo. En aquel tiempo estaba muy hermosa, rubia y fresca. El lavadero de la calle Neuf la había proclamado reina, a pesar de su cojera, y habían dado un paseo por los bulevares en carros adornados de ramaje, por entre la gente de buen tono, que la miraba y la admiraba. Algunos caballeros se ponían los lentes para contemplarla, como si fuese verdaderamente una reina. Después, por la noche, habían celebrado un Baltasar a todo gasto, y hasta ser de día habían estado bailando. Reina, sí, reina, con una corona y una banda durante 24 horas, 2 veces la vuelta del cuadrante. Y atontada a las torturas del hambre, miraba al suelo, como buscando el sitio donde había dejado caer su perdida majestad. De nuevo levantó la vista. Encontrábase enfrente de los mataderos en demolición, cuya fachada despanzurrada dejaba ver patios lóbregos, hediondos y todavía húmedos de sangre. Y cuando volvió a bajar al bulevar, vio también el hospital Lariboisière, con su gran tapia gris, encima de la cual se desplegaban, a manera de abanico, las sombrías alas, atravesadas de ventanas simétricas. Una puerta en la tapia aterrorizaba al barrio, la puerta de los muertos, cuya sólida madera, sin la menor raja, tenía la severidad y el silencio de una losa sepulcral. Entonces, para huir de allí, marchó más lejos y bajó hasta el puente del ferrocarril. Los elevados parapetos de fuerte plancha claveteada le ocultaban la vía. Únicamente distinguía sobre el horizonte luminoso de París el ángulo ensanchado de la estación, una vasta techumbre ennegrecida por el polvo del carbón. Y oía, en aquel amplio espacio claro, los silbidos de las locomotoras, las sacudidas rítmicas de las planchas giratorias, toda una actividad colosal y oculta. Después pasó un tren que salía de París, aproximándose con el resoplido de su aliento y su rodar paulatinamente apresurado, y no percibió de aquel tren más que un penacho blanco, una brusca bocanada de humo que, desbordando por encima del parapeto, se perdió en el espacio. Sin embargo, el puente había temblado, y ella misma continuaba sintiendo la trepidación de aquella marcha a todo vapor, y se volvió como para seguir a la locomotora invisible, cuyo gruñido se moría. Por aquel lado adivinaba el campo, el cielo libre a través de un bosque, con altas casas a derecha e izquierda, aisladas, situadas sin orden, con fachadas y tapias sin blanquear, paredes pintadas de gigantescos anuncios sucios por el tinte amarillento del hollín de las máquinas. Oh, si ella hubiese podido partir también, marcharse allá abajo, lejos de aquellas casas de miseria y sufrimiento. Tal vez entonces hubiera vuelto a empezar a vivir. Después advirtió que estaba leyendo como una tonta los carteles pegados sobre la plancha de hierro. Los había de todos los colores. Uno de ellos, pequeñito, de un azul precioso, ofrecía 50 francos de gratificación al que devolviese una perra extraviada. He ahí un animal que tenía quien por él se interesase. Gervasia emprendió de nuevo su marcha lentamente. En la niebla de humosa sombra que caía, resplandecían los mecheros de gas, y aquellas largas avenidas, anegadas poco a poco y obscurecidas, reaparecían chispeantes, alargándose todavía y cortando la noche hasta las tinieblas perdidas del horizonte. Corría un gran viento, y el barrio ensanchado hundía cordones de lucecitas bajo el cielo inmenso y sin luna. Era la hora en que, de un extremo a otro de los bulevares, las tabernas, los bailes y los bodegones en fila brillaban alegremente en la jovialidad de las primeras rondas y del primer chaud. La paga de la quincena llenaba la acera de un tropel de vagos que estaban de gresca. El aire olía a juelga de mil diablos, pero graciosa todavía, un principio de chispa, nada más. Los estómagos se atracaban en el fondo de los bodegones, y a través de todas las vidrieras iluminadas se veía gente comiendo con la boca llena, riendo sin tomarse siquiera el trabajo de tragar. En las tabernas iban acomodándose los borrachos, aullando y gesticulando, y surgía un ruido de trueno, voces chillonas, voces gruesas, en medio del continuo trotar de los pies sobre las aceras. —¡Oye tú! ¿Vienes a tomar un bocado? ¡Acércate, haragán! ¡Te convido una copa del embotellado! —¡Calla! ¡Por allí va Paulina! ¡Ah! ¡No llegará la sangre al río! Las puertas abríanse y se cerraban sin descanso, despidiendo olor de vino y bufidos de cornetín de pistones. Formábase una cola de gente delante del asomoir del tío Colomb, iluminado como catedral para una misa mayor, y como hay Dios, Hubiérase dicho que se celebraba una gran ceremonia, por cuanto los buenos camaradas cantaban allí dentro, con caras de sochantres delante de un facistol, inflados los carrillos y redondeada la barriga. Festejaban a Santa Paga, sí, a una santa muy amable, a cuyo cargo corre sin duda la caja del paraíso. Sólo que, al ver la animación con que aquello empezaba, los pequeños rentistas que paseaban a sus mujeres repetían meneando la cabeza que habría un número endiablado de borrachos aquella noche por las calles de París. Y la noche estaba muy obscura, muerta y helada, encima de aquella zambra, agujereada únicamente por las líneas de fuego de los bulevares en los cuatro ángulos del cielo. Plantada delante de la Sommoire, pensaba Gervasia que, si hubiese tenido dos sueldos, habría entrado a beber una copa. Tal vez una copa le hubiera cortado el hambre. ¡Ah, cuántas copas no había bebido! ¿Era tan bueno aquello? Y de lejos contemplaba la máquina de emborrachar, comprendiendo que su desgracia venía de allí, y soñando en acabar su vida con aguardiente el día que tuviese medios para ello. Mas, sintiendo azotados sus cabellos por una ráfaga helada, conoció que la noche había cerrado por completo. ¡Ea! La hora llegaba. Era aquel el momento de armarse de valor y de mostrarse amable, si no quería reventar en medio de la general alegría. Tanto más cuanto que el ver cómo los demás se atracaban no le llenaba el vientre. Aflojó más el paso y miró a su alrededor. Debajo de los árboles la sombra era más densa. Pasaba poca gente, y todos, de prisa, atravesaban rápidamente el bulevar. Y sobre aquella ancha acera, sombría y desierta, donde iban a morir las jovialidades de las calzadas vecinas, había mujeres en pie esperando. Permanecían largo rato inmóviles, pacientes, tiesas como los pequeños y delgados plátanos. Después lentamente se movían, arrastrando sus zapatos sobre el helado suelo. Daban 10 pasos y se detenían de nuevo, pegados a la tierra. Había una de enorme busto, con piernas y brazos de insecto, que al andar parecía que rodaba, vestida de un harapo de seda negra y cubierta la cabeza con un pañuelo amarillo. Otra, alta, seca, en cabello, lucía un delantal de niñera. Y otras, viejas las más, con su cara embadurnada, y jóvenes las menos muy sucias, pero tan sucias y tan miserables que ni un trapero las hubiera recogido. Gervasia, entretanto, no sabiendo lo que tenía que hacer, procuraba aprender imitando a las demás. Una emoción de niña apretaba su garganta. Ignoraba si tenía o no vergüenza. Obraba a impulsos de un feo sueño. Durante un cuarto de hora se mantuvo tiesa e inmóvil. Los hombres pasaban sin volver la cabeza. Entonces se movió a su vez, atrevióse a abordar a un hombre que silbaba con las manos en los bolsillos y murmuró con ahogada voz. «Oiga usted, caballero». El hombre la miró de soslayo y se alejó, silbando con más fuerza. Gervasia se envalentonaba y lo olvidó todo en la aspereza de aquella caza, vacío el vientre, encarnizándose en la persecución de su comida que continuaba alejándose. Por espacio de mucho tiempo anduvo ignorando la hora y el camino. En torno suyo, las mujeres, silenciosas como negras sombras, debajo de los árboles, viajaban, limitando su marcha al vaivén regular de las fieras enjauladas. Salían de la obscuridad con la lentitud vaga de fantasmas. Atravesaban por el resplandor de un mechero de gas, donde sus pálidos semblantes aparecían claramente, y se anegaban de nuevo, tragadas por la sombra, balanceando el blanco borde de sus enaguas y recobrando el encanto tiritante de las tinieblas de la acera. Algunos hombres se dejaban detener, charlaban para bromear un rato y se marchaban riendo. Otros, discretos, ocultándose, se alejaban, andando a 10 pasos detrás de una de ellas. Surgían fuertes murmullos, querellas en voz sofocada, regateos furibundos que concluían al poco rato en profundos silencios. y Gervasia, cuanto más se alejaba, más veía extenderse esa especie de guardia femenil en las sombras, como si de uno a otro extremo de los bulevares exteriores se hubiesen plantado mujeres a guisa de árboles. Siempre a 20 pasos de una, veía otra. La hilera se perdía de vista. París entero estaba guardado por centinelas con faldas. Y ella, desdeñada, rabiaba, cambiaba de sitio, dirigiéndose actualmente desde la calzada de Clignancourt a la calle mayor de la Chapelle. «Oiga usted, caballero». Pero los caballeros pasaban de largo. Ella andaba desde los mataderos, cuyos escombros hedían a sangre. Dirigía una ojeada al antiguo Hotel Bonquer, cerrado y oscuro. Pasaba por delante del Hospital Lariboisière. Contaba maquinalmente a lo largo de las fachadas las ventanas iluminadas, ardiendo como lamparillas de agonizante en resplandores pálidos y tranquilos. Y atravesaba el puente del Camino de Hierro en la trepidación de los trenes que gruñían y rasgaban los aires con el desesperado gritar de sus silbidos. ¡Oh, cuán triste hacía la noche todas aquellas cosas! Después giraba sobre sus talones, llenándose los ojos con las mismas casas, con el desfiladero siempre semejante de aquel extremo de avenida. Y esto 10, 20 veces, sin tregua, sin descansar ni un minuto sobre un banco. No, nadie quería nada con ella. Su vergüenza parecía aumentar con aquel desdén. Y volvía a bajar hacia el hospital y a subir hacia los mataderos. Aquel sería el último paseo, desde los sangrientos patios donde antes mataban hasta las pálidas salas donde la muerte ponía rígidas a las personas en las sábanas de todo el mundo. Su vida había estado contenida en aquel espacio. «Oiga usted, caballero». Y bruscamente percibió su sombra en el suelo. Cuando se acercaba a un mechero de gas, la sombra vaga se achicaba y se precisaba. Sombra enorme, rechoncha, grotesca, de puro redonda. Aquello se extendía, agitándose y flotando en conjunto el vientre, el pecho y las caderas. Cojeaba tanto que, en el suelo, la sombra daba un tumbo a cada paso. Un verdadero muñeco de titiritero. Después, cuando se alejaba, crecía el muñeco. Hacíase gigante y llenaba el bulevar con unas cortesías que le estrellaban las narices contra las casas y contra los árboles. Dios mío, qué rara y espantosa estaba. Nunca había conocido como entonces que estaba hecha una vaca. Y no pudo menos de contemplar aquello a la luz de los mecheros, siguiendo con la vista el chagut de su sombra. Qué linda morcona andaba a su lado. Qué apostura. Aquello debía atraer a los hombres sin remedio. Y bajaba la voz, no atreviéndose más que a tartamudear a espaldas de los transeúntes. «Oiga usted, caballero». A todo esto debía ser muy tarde. Transitaba ya muy poca gente por el barrio. Los bodegones estaban cerrados. El gas enrojecía en las tabernas, de donde salían voces enronquecidas por la embriaguez. La broma se convertía en riñas y en golpes. Un mocetón trapajoso aullaba. «Voy a demolerte, numera tus huesos». Una chica se había agarrado con su querido a la puerta de un baile, llamándole sucio, adefesio y marrano podrido, mientras que el querido repetía «¿Y tu hermana?», sin hallar otra cosa que decir. La borrachera soplaba al exterior una necesidad de andar a golpes y porrazos, cierto no sé qué feroz, que ponía pálidos y convulsos los semblantes de los ya escasos transeúntes. Hubo una riña y un borracho cayó de espaldas, con los remos al aire, en tanto que su camarada, creyendo haberle matado, huía a toda prisa. Algunos grupos rebuznaban canciones sucias, a las que seguían grandes silencios, interrumpidos por hipos y pesados tumbos de borrachos. La juelga de la quincena acababa siempre así. El vino corría con tal abundancia desde las 6 que hasta iba a pasearse por las aceras. ¡Oh, lindas vomitonas, colas de zorra extendidas en medio del empedrado, que las gentes rezagadas y delicadas se veían obligadas a saltar para no pisarlas! Verdaderamente el barrio quedaba limpio. Un extranjero que hubiese ido a visitarle antes de barrer por la mañana se hubiera llevado muy mala idea de él. Pero entonces los borrachos estaban en sus casas y se ciscaban en la Europa. ¡Cómo hay Dios! Los cuchillos salían a relucir y la fiesta acababa en sangre. Las mujeres marchaban con rapidez. Los hombres rondaban con ojos de lobo y la noche se hacía más densa, preñada de abominaciones. Gervasia continuaba cojeando, subiendo y bajando de uno a otro extremo del bulevar, con la sola idea de andar sin tregua. De vez en cuando la invadía el sueño y se adormecía mecida por su pierna. Después miraba sobresaltada en torno suyo y advertía que había andado 100 pasos sin conocimiento, como muerta. Sus pies, ya bastante grandes de sí para permitirle dormir derecha, se ensanchaban todavía en sus agujereadas chanclas. Tan cansada y vacía estaba que ya no se daba cuenta de sí misma. La última idea clara que la preocupó fue la de que, tal vez en aquel momento, la puta de su hija estaría comiendo ostras. Después, todo se embrolló en su cerebro, y aun cuando permanecía con los ojos abiertos, necesitaba hacer grandes esfuerzos para pensar. Y la única sensación que persistía en ella, en medio del aniquilamiento de su ser, era la de un frío endemoniado, de un frío agudo y mortal como nunca había experimentado. De seguro, los muertos no sienten tanto frío debajo de la tierra. Levantó pesadamente la cabeza y recibió en el rostro un latigazo glacial. Era la nieve, que se decidía por último a caer del cielo hermoso. Una nieve fina, espesa, que un ligero viento soplaba en torbellinos. Hacía 3 días ya que amenazaba nevar, y caía en momento oportuno. Despertada por completo Gervasia, al sentir esta primera ráfaga, echó a andar más deprisa. Algunos hombres corrían, apresurándose a llegar a sus casas, con los hombros ya blanqueados. Y al ver a uno que venía lentamente por debajo de los árboles, se aproximó a él y dijo todavía: «Oiga usted, caballero». El hombre se había detenido sin comprender al parecer, y tendía la mano murmurando en voz baja: «Una limosna, por favor». Ambos se miraron. ¡Oh, Dios mío! ¿A qué extremo habían llegado los dos? El tío Bru mendigando y la señora Coupeau en la carrera. Los dos quedaron con la boca abierta, uno enfrente de otro. A la sazón podían darse la mano. Toda la noche había estado rondando el anciano obrero, sin atreverse a dirigirse a nadie, y la primera persona a quien detenía era una muerta de hambre como él. «Señor, ¿no da lástima esto? Pasar 50 años trabajando para acabar pidiendo limosna. Haber sido una de las más renombradas planchadoras de la calle de la Goutteur y concluir paseando las aceras». Seguían mirándose uno a otro. Después, sin chistar, marchóse cada cual por su lado, bajo la nieve que les azotaba. Era una verdadera tempestad. Sobre aquellas alturas, en medio de aquellos espacios ampliamente abiertos, la nieve fina se arremolinaba y parecía desprenderse a la vez de los 4 extremos del cielo. No se veía nada a 10 pasos. Todo se anegaba en aquel polvillo volador. El barrio había desaparecido, el bulevar parecía muerto, como si la ráfaga hubiese arrojado el silencio de su blanca sábana sobre los hipos de los últimos borrachos. Gervasia seguía andando penosamente, cegada, perdida. Para orientarse, tocaba los árboles. A medida que avanzaba, los mecheros de gas salían de la palidez del aire, parecidos a apagadas antorchas. Después, repentinamente, cuando atravesaba una encrucijada, desaparecían aquellas luces, y veíase cogida y arrollada en medio de un torbellino descolorido, sin distinguir nada que pudiese guiarla. Bajo sus plantas parecía huir el suelo de vaga blancura. Paredes grises le cerraban el paso, y cuando se detenía vacilante, volviendo la cabeza, adivinaba, detrás de aquel velo de hielo, la inmensidad de las avenidas, las interminables hileras de los mecheros de gas, todo ese infinito, negro y desierto de París adormecido. Encontrábase en la unión del bulevar exterior y de los bulevares de Magenta y de Ornano, pensando acostarse en el suelo, cuando oyó rumor de pasos. Corrió, pero la nieve le tapaba los ojos y los pasos se alejaban sin que pudiese apreciar si se dirigían hacia la derecha o hacia la izquierda. Por último, percibió los anchos hombros de un hombre, una mancha oscura y danzante que se hundía en la niebla. ¡Oh, lo que es aquel! No lo detenía, no le dejaría escapar. Y corrió más todavía, y le alcanzó y le agarró de la blusa. ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Oiga usted! El hombre se volvió. Era Goujet. Pescar precisamente a Guldor. Pero, ¿qué pecados habría cometido, Dios clemente, para verse martirizada de aquel modo hasta el fin? Aquel era el golpe de gracia, atajar el paso al herrero y que éste la viese en el rango de las prostitutas de arrabal, pálida y suplicante. Y aquello sucedía a la luz de un mechero de gas, y ella percibía su sombra disforme, que parecía retozar sobre la nieve como una verdadera caricatura. Hubiérase dicho que era una mujer borracha. Dios mío, no tener una migaja de pan ni una gota de vino en el cuerpo y que la tomasen por una borracha. Culpa suya era, ¿por qué se había dado a la borrachera? De seguro Goujet creía que estaba bebida y que le hacía una sucia bromita. Entretanto, el herrero la miraba, mientras la nieve iba depositando margaritas en su hermosa barba rubia. Después, al ver que Gervasia bajaba la cabeza y retrocedía, la detuvo diciéndole: «Venid». Y echó a andar delante. Ella le siguió. Los dos atravesaron el barrio silencioso, desfilando sin ruido a lo largo de las tapias. La buena mamá Goujet había muerto el mes de octubre de un reumatismo agudo. Goujet continuaba habitando la casita de la calle Neuf, triste y solitario. Aquel día se retiraba tarde por haber estado velando a un compañero herido. Después de abrir la puerta y de encender una lámpara, se volvió hacia Gervasia, que permanecía humildemente en el umbral, y en voz muy baja, como si su madre hubiese podido oírle todavía, le dijo: «Entrad». La primera pieza de la habitación, el cuarto de la señora Goujet, permanecía piadosamente en el mismo estado en que la difunta lo dejara. Cerca de la ventana, sobre una silla, descansaba el bastidor, al lado del gran sillón que parecía estar esperando a la anciana encajera. La cama estaba hecha, y en ella hubiera podido acostarse la difunta si hubiese abandonado el cementerio para pasar la noche con su hijo. La habitación conservaba un recogimiento, un perfume de honradez y de bondad. «Entrad», repitió en voz más alta el herrero. Ella entró, miedosa, con el aspecto de una niña que penetra en un sitio respetable. Él estaba pálido y tembloroso por introducir de aquel modo una mujer en la estancia de su difunta madre. Atravesaron el cuarto a pasos sofocados, como para evitar la vergüenza de ser oídos. Después, cuando hubo empujado a Gervasia en su cuarto, cerró la puerta. Allí estaba en su casa. Era el pequeño gabinete que ya conocía ella, un cuartito de colegial con una camita de hierro adornada con blancas colgaduras. La única novedad era que las estampas recortadas se habían ido extendiendo más por las paredes y llegaban hasta el techo. Gervasia, en medio de aquella pureza, no se atrevía a dar un paso y se retiraba lejos de la lámpara. Entonces el herrero, sin decir una palabra, poseído de un arranque frenético, quiso agarrarla y aplastarla entre sus brazos. Mas ella, desfallecida, murmuraba: «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!». La estufa, cubierta por el polvo del coc, ardía aún, y un resto de guisado, que el herrero había dejado al calor, pensando volver temprano, humeaba delante del cenicero. Gervasia, desentumecida por el fuerte calor, se hubiera puesto en cuatro pies para comer en la cacerola misma. Aquello era superior a sus fuerzas. Su estómago se desgarraba y ella se inclinó suspirando. Mas Gouillet había comprendido ya. Colocó el guisado sobre la mesa, cortó pan y le sirvió vino en un vaso. —¡Gracias, gracias! —decía Gervasia. —¡Oh, qué bueno sois! ¡Gracias! Y tartamudeaba, sin poder pronunciar las palabras. Cuando cogió el tenedor, temblaba de tal modo que se le cayó de la mano. El hambre que la estrangulaba le producía un temblor senil en la cabeza. Hubo de agarrar la comida con los dedos. A la primera patata que se metió en la boca, prorrumpió en llanto. Gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas y caían sobre su pan. Y sin embargo, seguía comiendo, devorando glotonamente su pan empapado en sus lágrimas, respirando afanosa y trémula su barba. Gouillet la obligó a beber para que no se ahogase y el vaso castañeteó en sus dientes. —¿Queréis más pan? —preguntó a media voz. Ella lloraba. Decía que no, decía que sí. No sabía lo que decía. —¡Ah, señor! ¡Qué bueno y qué triste es a la vez comer cuando uno está muriendo de hambre! Y él en pie enfrente de ella la contemplaba. Actualmente la veía bien bajo la viva claridad de la pantalla. ¡Qué vieja y qué ajada estaba! El calor derretía la nieve sobre sus cabellos y su vestido chorreaba. Su pobre cabeza temblorosa estaba completamente cana. Hundido el cuello en los hombros, parecía una masa de carne fea y gordinflona que daba gana de llorar. Y él recordaba sus amores cuando sonrosada ella, manejando sus planchas, mostraba el pliegue infantil de su garganta, parecido a un lindo collar. En aquel tiempo iba a contemplarla por espacio de horas enteras, satisfecho solo con verla. Más adelante, ella había ido a la fragua, y allí los dos habían saboreado inmensos goces, él golpeando sobre el yunque, y ella siguiendo con la vista la danza de su martillo. Entonces, ¿qué de veces no había mordido él su almohada durante las noches, ansiando tenerla de aquel modo en su cuarto? Oh, si la hubiese cogido, de seguro la habría deshecho tan vehementemente la deseaba. Y ahora ella estaba a su disposición y él podía tomarla. Gervasia acababa su pan y limpiaba sus lágrimas en el fondo de la cacerola, sus gruesas lágrimas silenciosas que seguían cayendo sobre su comida. Por fin se levantó, había concluido, y permaneció un momento con la cabeza baja, perpleja, no sabiendo si el herrero quería poseerla. Después, creyendo que brillaba una llama en sus ojos, llevó la mano a la chambra y se quitó el primer botón. Mas Gouillet se había arrodillado y le cogía las manos, diciendo dulcemente: —Os amo, señora Gervasia. —¡Ah, os amo todavía, a pesar de todo! ¡Os lo juro! —¡No digáis eso, señor Gouillet! —exclamó ella como loca, al verle de aquel modo a sus pies. —¡No, no digáis eso, porque me hacéis mucho daño! Y como él repitiese que no podía tener dos amores en su vida, desesperóse ella más y exclamaba: —¡No, no, no lo quiero! ¡Me avergüenza demasiado! ¡Por amor de Dios, levantaos! ¡A mí me corresponde arrastrarme a vuestros pies! Él se levantó tembloroso y con voz balbuciente preguntó: —¿Me permitís que os dé un beso? Ella, trastornada de sorpresa y de emoción, no encontraba una palabra. Dijo que sí con la cabeza. —¡Dios mío! Suya era, y podía hacer de ella lo que se le antojase, pero él únicamente acercó los labios murmurando: —Entre nosotros basta con eso, señora Gervasia. Es toda nuestra amistad, ¿verdad? Y la besó en la frente, sobre un mechón de sus cabellos canos. Él no había besado a nadie desde que muriera su madre. El único afecto que en su existencia quedaba era su buena amiga Gervasia. Después, cuando la hubo besado con tanto respeto, retrocedió tambaleándose hasta caer tendido en su cama, destrozada la garganta por sus sollozos. Y Gervasia, no pudiendo resistir por más tiempo aquella escena, era demasiado triste y demasiado abominable el encontrarse en aquellas condiciones amándose aún, y le gritó, marchándose: «También yo os amo, señor Goujet, también. Oh, comprendo que es imposible. Adiós, adiós, porque a los dos nos ahogaría». Y atravesó corriendo la habitación de la señora Goujet y se vio de nuevo en el arroyo. Cuando volvió en sí, había llamado a la puerta de la Goutte d'Or y Boche tiraba del cordón. La casa estaba obscura y ella penetró allí dentro como en su luto. En aquella hora de la noche, el soportal, anchuroso y deteriorado, parecía una enorme boca abierta. Y pensar que en otros tiempos había ambicionado tener un rincón en aquella especie de cuartel inmundo. ¿Acaso tenía tapadas las orejas para no oír entonces el condenado concierto de desesperación que roncaba detrás de las tapias? Desde el maldito día en que puso los pies en aquel caserón había empezado su degradación. Sí, por fuerza debía atraer la desgracia eso de hallarse hacinados unos sobre otros en aquellas grandes casas de vecindad. Por fuerza había de atraparse allí el cólera de la miseria. Aquella noche parecía que todos estaban muertos. Solamente se oía el ronquido de los Boches a la derecha, mientras que Lantier y Virginia a la izquierda dejaban oír un ronron como gatos que no duermen y están calentitos con los ojos cerrados. En el patio creyó hallarse en medio de un verdadero cementerio. La nieve formaba en el empedrado un cuadro pálido. Las elevadas fachadas de agrisado y lívido matiz elevábanse sin una luz, semejantes a ruinosos lienzos, y ni un suspiro, como el amortajamiento de todo un pueblo rígido de frío y de hambre. Hubo de saltar por encima de un arroyuelo negro, un charco procedente del Tinte, humeante, y que se abría un lecho cenagoso en la blancura de la nieve. Aquella agua era del color de sus pensamientos. Cuán lejos estaban ya los otros riachuelos de color de azul y de rosa claros. Después, al subir los 6 pisos en la oscuridad, no pudo menos que reírse, pero con una fea risa que le hacía daño. Acordábase de su antiguo ideal: trabajar tranquilamente, tener siempre un bocado de pan que llevar a la boca, poseer un agujero, algo limpio para dormir, criar bien a sus hijos, no ser golpeada y morir en su lecho. De veras, todo aquello era muy cómico. Vaya una manera de realizarse. Ya no trabajaba, ya no comía, dormía sobre la basura, su hija puteaba y su marido la zurraba. Solo le faltaba espichar en medio de la calle, y así se realizaría si al entrar en su habitación tenía valor suficiente para arrojarse por la ventana. Le había pedido por ventura al cielo 30.000 francos de renta y toda clase de consideraciones. Ah, en verdad, en esta vida ya puede uno ser modesto en sus pretensiones, que nada ha de obtener, ni siquiera el pan y la cama, tal es la suerte común. Pero lo que aumentaba todavía su sardónico reír era el recuerdo de su grata ilusión de retirarse al campo después de 20 años de trabajo. Pues bien, sí que iría al campo, a descansar debajo de su porción de ramaje en el cementerio de Le Père Lachaise. Cuando entró en el corredor estaba como loca. Su pobre cabeza daba vueltas, su mayor dolor, en el fondo, procedía de haber dado un adiós eterno al herrero. Todo había concluido entre ellos, ya no volverían a verse jamás. Después, en pos de este pensamiento, seguían todas las demás ideas de desgracia y acababan de quebrantarle la cabeza. Al pasar por delante del cuarto de los Villard, alargó la cabeza y vio a Lalia muerta y como contenta de hallarse tendida, en disposición de dormir para siempre. ¡Ah! Los niños tienen más suerte que las personas mayores. y como la puerta del tío Basur dejaba pasar una línea de luz, entró Gervasia inmediatamente en este cuarto, poseída de un rabioso deseo de marcharse por el mismo camino que la pequeña. Ese zumbón de tío Basur había vuelto aquella noche en un estado de alegría extraordinaria. Traía una borrachera tal que roncaba en el suelo, a pesar de la temperatura, lo cual no le impedía soñar algo muy lindo, pues parecía que reía con el vientre durmiendo. La vela que quedara encendida alumbraba su traje, su sombrero negro aplastado en un rincón, su negra capa que había dejado sobre sus rodillas a guisa de manta. Gervasia, al apercibirle, se puso de repente a lamentarse, en voz tan alta que le despertó. «Voto a... cerrad la puerta. Entra un frío...» «¿Cómo? ¿Sois vos? ¿Qué hay? ¿Qué queréis?» Entonces Gervasia, extendiendo los brazos sin saber lo que tartamudeaba, empezó a suplicarle apasionadamente. «¡Ah! ¡Llevadme! ¡Ya estoy harta! ¡Llevadme! ¡No me guardéis rencor! Yo no sabía, Dios mío, nadie lo sabe cuando no está dispuesta. Oh, sí, llega un momento en que da alegría el espichar. Llevadme, llevadme y os daré las gracias». Y se arrodillaba, conmovida por un deseo que la hacía palidecer. Nunca se había arrastrado de aquel modo delante de un hombre. La cara del tío Basú, con su boca torcida y su piel curtida por el polvo de los entierros, le parecía bella y resplandeciente como un sol. Entretanto, el viejo, adormecido, creíase juguete de una mala broma. «¡Ea!», murmuró, «a mí nadie me viene con burlas». «¡Llevadme!», repitió con más ardor Gervasia. «Recordad que una noche di golpes en el tabique, y luego os dije que no porque aún era demasiado bestia. Pero lo que es ahora, dadme vuestras manos. Ahora ya no tengo miedo. Llevadme a dormir para siempre y veréis si tiemblo. ¡Oh, es mi único deseo! ¡Oh, cuánto os amaré!» Basur, galante como siempre, pensó que no debía echar a empujones a una señora al parecer tan encaprichada por él. Verdad es que la cabeza se le iba a pájaros, pero no dejaba de poseer muy bellos restos cuando se exaltaba. «Estáis perfectamente en lo cierto», dijo con acento convencido. «Hoy he empaquetado a otras tres, que me hubieran dado una famosa propina si hubiesen podido echar mano al bolsillo. Solo que, madrecita, estas cosas no pueden arreglarse así como así». «¡Llevadme! ¡Llevadme!», seguía gritando Gervasia. «¡Quiero marchar!». «De monche, antes hay que hacer una pequeña operación. Ya sabéis. ¡Quick!». E hizo un esfuerzo con la garganta, como si se tragase la lengua. Después, pareciéndole graciosa la bromita, se rió. Gervasia se había levantado lentamente. Tampoco aquel día podía hacer nada por ella. Y entró en su chiribitil alelada y se arrojó sobre su paja, sintiendo haber comido. «¡Ah, no! La miseria no mata asaz pronto». Fin del capítulo 12.